el Consejo le ha pedido al presidente que dirija una nueva etapa más ambiciosa de este grupo. Y en esta nueva etapa creo que es importante que la gestión del día a día pues se renueve. No es razonable que mientras los líderes mundiales se reúnen en torno a una mesa para diseñar y aplicar políticas de austeridad y llaman al esfuerzo a todos para responder a la crisis, nos encontremos con que quienes más tienen blindan sus contratos con cláusulas que alcanzan cifras astronómicas escandalosas. No es razonable.